suceder. El sufrimiento va a culpa el poder. El sufrimiento va a culpa el poder. Suele suceder. El sufrimiento va a culpa el poder. Yeah.